Horizonte, de esa ciudad, Vilma y Fito, la mañana de Horizonte. Te saluda Sergio Flores y Marta Andrioni desde Nacional. Buen día. Muy buenos días, Sergio y Marta. Bienvenido a la mañana de Horizonte. Acá Fito y Vilma. Estamos muy contentos de tener este contacto con ustedes. Bueno, nos alegra muchísimo. Y bueno, me imagino allí en Los Sauces, lo que tiene que ver, ¿no?, con este paso desafío Ruta 40 de los automóviles. Así es. Todo esto es para promover el turismo a nivel nacional, ya que Ruta Nacional número 40 es uno de los corredores turísticos más larga de excelencia a nivel nacional, y que la verdad que gracias a Dios, nosotros, San Blas de los Sauces, está inserto dentro de la Ruta Nacional número 40, y por acá se está llevando a cabo este desafío de Ruta 40. Pero para eso, Sergio, yo directamente le doy paso a nuestro estudio móvil, que está situado allá, a 5 kilómetros más allá de Alpacinte, a nuestro compañero Ricardo Quintero, a quien le vamos a pedir que baje un poquito el retorno, porque estamos con LRA 28, Radio Nacional de la ciudad de capital de La Rioja. Adelante, Ricardo, un saludo para Sergio y Marta allá en Radio Nacional. Hola, ¿qué tal, Vilma? ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahí también para Sergio y para Marta de Radio Nacional. Y bueno, tal cual usted lo decía, estamos ubicados a 5 kilómetros de la localidad de Alpacinche, a donde precisamente se está realizando, en este momento están largando las motos, los cuatriciclos, y dentro de muy poco van a comenzar a largar ya los vehículos a campo traviesa, ¿vio? Muy, pero muy bien equipados los vehículos, con GPS, con todas estas cosas que se requieren para realizar este tipo de travesía, ¿verdad? Yo quiero comentarles también a los amigos de Radio Nacional que, bueno, el gobierno del pueblo de San Blas de los Sauces está presente acá, el diputado contador Sergio Guillermo Casas, también aportando lo suyo para que este desafío sea realmente un éxito acá en San Blas de los Sauces. Y es un éxito ya porque la gente que en un principio estaba un poco reacia o no tenía mucho conocimiento de este desafío, bueno, ahora ya está a pleno acá en Alpacinche, muchísima gente está presenciando esta largada del desafío de la Ruta 40. Así que bueno, Sergio y Marta, un saludo grandísimo, y que bueno, son las primeras apreciaciones que podemos hacer nosotros desde acá, desde la localidad de Alpacinche. Bueno, Ricardo, desde aquí te escuchamos muy bien, te mandamos un saludo desde aquí, desde Capital, y el tiempo los está acompañando en este momento. No te tomes la pregunta, por favor, repetime. Sí, te decíamos si el tiempo los acompaña, ¿hay buen tiempo ahí en esa zona de Alpacinche? Excelente clima, ya está para una camisita nada más, ahí veo mucha gente de Bermuda, o sea que las camperitas ya se guardaron, porque realmente el clima está espectacular para ver, vaya redundancia, este tipo de espectáculos que no es frecuente verlo, sobre todo por esta zona. Así que es por eso que seguimos invitando, porque todavía la gente está a tiempo de llegarse hasta acá para presenciar esto, que es algo único realmente lo que hacen estos muchachos de la organización, que inclusive estábamos comentando con Eric Nebel, que es uno de los responsables de la organización, y de paso le preguntábamos sobre el Dakar del año venidero, y que bueno, que todavía está en veremos el tema si va a pasar o no por estos lugares. De todas maneras, te reitero a tus requisitores de que el clima está espectacular para que se acerquen acá a la San Blas de los Sauces, ¿eh? Bueno, entonces vamos a enviar ahí a la gente de La Rioja que se pueda llegar por esa zona, ¿no?, y participar lógicamente de este espectáculo, diríamos así, automovilístico, que lo marca justamente en esta parte de la provincia de La Rioja. Ricardo, te mandamos un abrazo y gracias por el informe. Bueno, gracias a usted, Sergio, Marta, por comunicarse con nosotros, y bueno, para que tengan más o menos un panorama de lo que se está viviendo acá en San Blas de los Sauces. Un abrazo grande. Un abrazo, Bueno, para vos, Vilma, y Fito también, muchísimas gracias por habernos dado esta novedad, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes por haberse comunicado con nosotros y poder informar a la ciudad capital de La Rioja. Que tengan una excelente jornada para el día de hoy. Igualmente para ustedes, un abrazo, chau. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. FM Horizonte, Los Sauces, ¿no? Vilma y Fito, la mañana de Horizonte. Bueno, panorama de este desafío Ruta 40, ¿no?, que va por esta ruta que es la más larga del país. Claro, vos sabés que estaba viendo 5.000 kilómetros. Accede a 14 parques nacionales, 26 reservas y parques provinciales. Se comunica con 41 pasos internacionales. Recorre 11 provincias, 5 lugares declarados patrimonios de la humanidad, 13 centros de esquí. Atraviesa